Cuando te pido que sueñe conmigo es que nunca me olvido de lo que será. Y cuando te pido que sueñe conmigo es que nunca me olvido de todo lo que habrá. Que yo no sé qué haré si te me vas, y yo no sé tal vez si sufrirás, y yo no sé qué haré si te me vas, y yo no sé tal vez si sufrirás. Cuando te pido que sueñes conmigo es que nunca me olvido de lo que será. Cuando te pido que sueñes conmigo es que nunca me olvido de todo lo que habrá en.